robo de niños. Las cinco acciones fueron sistemáticamente ejecutadas por el Imperio Otomano, el nazismo y la última dictadura militar de Argentina. Los tres, a pesar de pertenecer a distintos momentos históricos, fueron reconocidos como genocidios. No se duda de esos crímenes de lesa humanidad. A fines del siglo XIX, el Estado argentino también creó campos de concentración, desapareció personas, torturó, asesinó y robó niños. Los pueblos indígenas estuvieron, como nunca antes en su historia, cerca del exterminio. Sin embargo, aún hoy, un gran sector de la sociedad argentina niega que haya sido un genocidio. La Argentina moderna está construida sobre esa negación, la madre de todas las represiones. Esto está escrito en un libro del escritor y periodista Darío Aranda, que acaba de salir, que se llama Argentina Originaria. Y en este momento, ¿no?, se está presentando en Capital, en Irigoyen, al 1400, con la presencia de Osvaldo Bayer. Esto me da pie para seguir hablando sobre lo que fue el tema del martes pasado, lo pobre, lo corto, lo tibio, lo insuficiente que resulta y sigue siendo esta postura del gobierno con el cambio del nombre del feriado del 12 de octubre. Día del respeto por la diversidad, a la diversidad cultural. Nosotros decimos que esta medida sigue contribuyendo a la misma política de siempre, que es ocultar y es negar el genocidio de los pueblos americanos. Existió el juicio a Nuremberg. Allí se juzgó a los nazis después de la Segunda Guerra y se los persiguió hasta el último rincón del planeta. Como a los nazis les va a pasar, a donde vaya los iremos a buscar. Le cantan los compañeros de hijo a los genocidas argentinos y de hecho existió en el 85 el juicio a las juntas. Después tuvieron un par de décadas de impunidad con leyes de punto final y evidencia de vida y ahora, con mucho trabajo, a fuerza de marcha y resistencia, se los está poniendo a unos cuantos en la cárcel. También, a 28 años del inicio de la dictadura militar del 76, el gobierno nacional decidió que la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los principales centros clandestinos de detención, pasara a ser administrada por organismos de derechos humanos para hacer allí un espacio para la memoria. Lo mismo pasó con la mansión Seré, aquí, entre Castelar y Ituzaingó, y en otros centros clandestinos donde hoy funcionan distintos espacios para recordar y repudiar ese genocidio. A 130 años del inicio de lo que se llamó Campaña al Desierto, sí, desierto fue lo que quedó después de que desaparecieron, saquearon, robaron y esclavizaron a tantos pueblos, no existe ningún espacio ni nada parecido que recuerde, que haga memoria del genocidio de los pueblos originarios. Y fíjense que llamarle desierto a esa campaña de exterminio es parte de la estrategia de invisibilización que les permitió llevar adelante las distintas prácticas genocidas, como el traslado masivo de personas, la separación de familias, la supresión de identidad de chicos, la utilización de prisioneros como mano de obra esclava y la reducción en campos de concentración. Es más, seguimos teniendo el referente máximo de aquella matanza e impulsor de la ley de residencia, honrado con monumentos, nombre de calles, escuelas, sociedades de fomentos. Estamos hablando de Julio Argentino Roca. Hay una estatua del genocida en el centro mismo del territorio mapuche, Bariloche. Esto es, como dice Arana, como tener una estatua de Videla en la Plaza de Mayo. Tenemos también otro gran monumento en la Diagonal Sur, mirando la Plaza de Mayo con el dedo amenazante del mismo traficante de esclavos que adorna los billetes de 100 pesos. Prócer que diseñó junto a otros, Sarmiento por nombrar uno, la estrategia de dominación utilizada para los negocios de los terratenientes, esclavistas y los dueños del país del siglo XX. Ingenios azucareros de Tucumán, las campañas forestales del litoral, el algodón de Santiago del Estero, etcétera, etcétera. Y tiene su continuación, por supuesto, hoy en el siglo XXI. Siguen los trabajadores golondinas y el trabajo infantil en muchas partes del país, por un lado. Pero por otro lado, la siembra directa de soja torna inservibles a los miles de campesinos que vivieron explotados durante generaciones y ahora son expulsados con todo el desprecio que siempre les tuvieron de sus casas, de sus territorios. Y el gobierno sigue manteniendo la misma política de invisibilización. Nos contaba la compañera mapuche de Santa Cruz, Moira Millán, en el programa del martes pasado, la persecución que sufre el pueblo mapuche, la represión y hasta la desaparición de un joven compañero militante de ese movimiento por luchar porque se respete su territorio, porque no se instale la minería a cielo abierto, terriblemente contaminante, socia de los gobiernos provinciales. Esto ocurre hoy, en octubre del 2010, año en que el gobierno nacional autoproclamado abanderado de los derechos humanos le cambia el nombre al Día de la Raza por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Desde estos micrófonos de esta radio recuperada queremos seguir pensando sobre lo que enseñamos y sobre lo que aprendemos en las escuelas. Te invitamos a compartir otro programa de Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Bueno, buenas noches. Programa número 30 en lo que va del año de Compañeros de Clase. Hoy un programa un poquito distinto a los de siempre, por lo menos por las personas que estamos acá atrás de los micrófonos, porque, bueno, con el tema este del censo, hay algunos que están, algunos compañeros que están en las reuniones de capacitación, el caso de Marcelo Rudi, por eso fue la editorial mía hoy, el caso de Adela Gambusi, y lo tenemos a Martín ayudándonos con los controles. También no sé, está por llegar Martín Cotsuara, sí, que nos dijo que iba a llegar, que se iba a escapar y iba a venir, pero bueno, lo estamos esperando. Y bueno, me quedo con el compañero Alejandro Ami acá al lado mío. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a aclarar que es Martín Raffo. Martín Raffo, sí, claro. Sí. El referente acá de la Radio Recuperada. Y bueno, y Sonia, por supuesto, pie de bronce. Bien. Bueno, decimos los teléfonos, compañero. ¿Cómo no? Llámanos al 466-6559 y mensajes de texto al 15-6154-0359. Y si querés mandar un mail, ahora voy a intentar abrirlo de vuelta a la página de mail, es cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, además de seguir con el tema del martes pasado, que estuvo muy rico y que, bueno, le vamos a dar otra vueltita más, y va a venir la compañera Leonor de la Escuela 56 junto a Tibi, que vamos a charlar un ratito sobre lo que fue el encuentro de las escuelas de allá de la zona del cruce Castelar. Vamos a tener también a las compañeras de Conurbanas, que creo que se llama Pili, la compañera que viene siempre, ¿no? Creo que sí. Bueno, si viene ella o viene otra compañera. Y nos va a contar sobre la experiencia de la marcha esta realizada en Paraná, el encuentro de mujeres, ¿sí? Que, bueno, estuvo bien interesante como siempre, sí. Y es otra de las cosas que se invisibilizan, ¿sí? Es decir, ahí hay un par de cuestiones que vamos a estar charlando sobre, bueno, me parece como que hay un avance de la lucha y me parece que estamos cerca de que se haga realidad, ¿no? Y entonces hay una postura, me parece, ¿no? Es una hipótesis que tengo, que vamos a charlarla con las chicas, de manotazo de ahogado, y vamos a tapar todo lo que podamos porque se nos viene, digamos, ¿no? Bueno, ¿y qué más tenemos? ¿Algo más? Bueno, tenemos las noticias. Hoy y tenemos las noticias, y hoy vamos a inaugurar, Santi, sí, una sección sobre la lectura de libros y comentario de películas, que en realidad viene un poco a cuento de lo que vos decías recién, porque el avance, el cambio, tiene que darse también como consecuencia de la lucha siempre, pero una de las consecuencias que podemos encontrar es la apertura de las conciencias. y la apertura de las conciencias está directamente relacionada con el comentario de textos y además con el análisis objetivo, pero político, de las películas. O sea, no tan objetivo, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, cuando vos digas, vamos a las noticias, porque, bueno, Martín no llega y, bueno, vamos con noticias. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si yo sé la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros. Vamos a conversar con las noticias internacionales. En realidad, nosotros no... vamos a hacer una aclaración. Empezamos por las noticias internacionales al revés de los noticiosos que hacen las radios y los medios masivos de comunicación, que va lo internacional a lo último. Acaba primero porque el principal enemigo de los trabajadores es el imperialismo. Es una decisión ideológica y política empezar por lo internacional. Exactamente. Bien. Los trabajadores franceses marchan por novena vez un día antes de la votación en el Senado. El grito de la calle, el desabastecimiento parcial, las huelgas y los bloqueos no movieron al Ejecutivo francés. Modificar para abajo el sistema de jubilaciones. Además, no hay abastecimiento de combustible. El gobierno francés tuvo que recurrir a los llamados células de crisis y asegurar de esta forma parte de la provisión de nafta. Piñera, el presidente de Chile, dijo que aprendieron la lección y en una actitud que desconcierta a los pinochetistas que lo apoyan, pareció responder a los trabajadores de la empresa San Esteban de Copiapó, quienes protestaron por el pago de sus finiquitos. El finiquito, vamos a aclarar, es una especie de saldo de indemnización. Ajá. ¿Qué tema este de los mineros, no? Porque tantas cosas se están conociendo ahora. Parece que había otros mineros que explotan, son pequeñas cooperativas de mineros, que explotan minas más chiquitas por ahí, que se juntan y hacen una explotación, que se habían ofrecido a rescatar a los 33 mineros, y que según ellos, y lo siguen sosteniendo hoy, lo hubieran hecho más rápido. Lo que pasa es que no hubiera sido tan rimbombante y no hubiera tenido tanto rédito para el presidente en este caso, ¿no? Claro. Soy un trofeo de la guerra colombiana, dijo Piedad Córdoba de visita en Buenos Aires. La exoneraron de su cargo de legisladora como una revancha de la derecha colombiana y de la denominada parapolítica. Dijo que hay en su país un complot mediático contra Hugo Chávez y contra ella misma. Vamos ahora a las noticias nacionales. El ranking del empleo en negro. Las actividades primarias son las que presentan mayor grado de informalidad laboral. Agricultura, minería, petróleo y pesca encabezan la lista de empleo en negro. Van del 40 al 90%. Apenas un escalón más abajo, madera y papel. Nos referimos a la producción industrial de las mismas. El noroeste del país tiene un 46.7% de trabajadores en negro. Es decir, esto está muy claro, Santi, sí. Además de la explotación capitalista, entre comillas, normal, hay que agregar la superexplotación en negro. Continúan los comicios para renovar los centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. Fueron ratificados derecho, económicas, odontología, veterinaria y arquitectura. El Partido Obrero le ganó finalmente a los radicales de Franja Morada en farmacia. Esta semana se vota en medicina. Bueno, vos me dirás, Santi, pero parece que va a haber un gran acatamiento para el paro docente. Vamos a parar, pero hasta los perros que van a comer al comedor de las horas de los chicos. El paro docente fue decretado por el Frente Gremial y ahora tiene el apoyo de UDOCVA en la provincia de Buenos Aires. Mira vos. también Entre Ríos... Faltaría que Udogua se adhiera al Frente Gremial, ¿no? También Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires paran. El paro se efectuará los días miércoles 20 y jueves 21, es decir, mañana y pasado. Bueno, sí, se caía de Maduro, esto no iba para más. Los paros de Udogua, que sabíamos que a principio de año tiraron algunos y tuvo acatamiento muy dispar, sí, y que nosotros siempre nos manifestamos en contra de este tipo de paros, porque caracterizamos a ese gremio como un gremio, bueno, además de pirata, un gremio que funciona, digamos, defendiendo los intereses del dualdismo y de cierto sector muy retrógrado de la clase. Bueno, en estos últimos había tenido un acatamiento, por lo menos en primaria, así, prácticamente total. Sí, sí. En secundaria, un poquito más. Bueno, toman nota, seguramente, los compañeros de la burocracia del Frente Gremial, y, bueno, se dieron a este paro. De todas maneras, bueno, esto es un paro sin movilización, no hay movilización, ¿no? A ver, Sonia, no sabemos nada de ninguna movilización, ninguna, o sea que descartamos que la haya. Nos llamó también la atención de escucharlo a Oporto, ¿sí? Nuestro director general de escuelas, diciendo que, bueno, que el paro no iba a afectar para nada lo que viene, que ya tuvimos muchos días de clase, así que, bueno, tómense el día, muchachos. Fue una cosa así. Bueno, así que seguimos reclamando, ¿no? No sé, hay esta cuestión del paro dominguero, nosotros siempre nos motivamos en contra y vamos así a seguir estándolo siempre, es. ¿No? El paro tiene que ser activo, tiene que así ser con los compañeros en la calle. Sí, y en las escuelas, ¿no? Y en las escuelas. Claro. Como aquella época de las clases públicas, ¿no? Tenemos mucha experiencia en esto. Bueno, el tema es, sí, hacer la plancha. Bueno, vamos a ver qué sucede después de esto. Y después nos van a planchar a nosotros, eso seguro. En relación directa con nuestra editorial y lo que comentaba Santiago, los indígenas se reúnen en la legislatura porteña por sus derechos. Algunos temas en discusión. En primer lugar, reemplazar el monumento a Roca de Diagonal Sur por el de la mujer originaria. Y cambiar el nombre, en segundo término, de Plaza de los Virreyes en el Bajo Flores por el de Túpac Camarú. Encabezan esta discusión los denominados ancianos y los caciques. Bueno, hace mucho tiempo que se viene hablando esto de sacar ese monumento, que es terrorífico, ¿no? Sí, sí. Encima, hay una diferencia con el monumento que está en Bariloche, sí, que es el centro mapuche por excelencia, Bariloche, porque está absolutamente pintado de grafitis. Claro. Sí, por los chicos, cantidad de chicos que van a Bariloche y le van pintando genocida, asesino, sí, bueno, un montón de cosas. Así que, digamos, podría considerarse de alguna forma un monumento, sí, de memoria del genocidio. Claro, ¿sí? Esto no lo digo en la editorial, pero se me ocurre pensar, ¿no? Es un monumento de memoria, porque, bueno, aparte de la cantidad de extranjeros, por ejemplo, que van a Bariloche y sacan fotos, ese monumento todo pintado y pintarrajeado. Ahora, el que está en Diagonal Sur está enrejado, está enfrente del Ministerio de Trabajo. Así es. ¿Sí? Enrejado, sí, absolutamente custodiado y perfecto, ¿no? Y tiene esa mirada hacia la Casa Rosada, ¿sí? Diciendo, muchachos, ¿sí? Ojo con lo que hacen, ¿sí? Sí, una cosa así, ¿no? Y tenemos, bueno, a este esclavista de este lado, y del lado de atrás de la Casa Rosada tenemos al otro, el que estuvo 400 años antes, ¿no? Claro. Que fue Colón, también mirando para este lado, ¿no? Vos sabés que hay un monumento en Barcelona que está mirando al monumento que está atrás de la Casa de Gobierno, ¿no? Ajá. O sea que esa campaña de que en realidad fue un gran genocidio, el descubrimiento y conquista y colonización de América, que costó cerca de 70 millones de aborígenes muertos, o sea, más que la Segunda Guerra Mundial casi, en realidad no hace más que indicar con claridad que fue toda una campaña y que Cristóbal Colón era simplemente un agente, con diferencias a los agentes actuales, pero un agente más de ese poder omnímodo que tenía la corona española y portuguesa en ese momento. Además era un traficante de esclavos, ¿no? Así, o sea, Colón no solamente hizo el viaje este que descubrió, claro, ¿no? Hizo cuatro viajes más, así, o sea, tres viajes más, cuatro viajes en total. En los cuatro viajes se llevó personas, familias, chicos de América. Para mostrarlos. Para mostrarlos, claro, y para esclavizarlos en Europa. Sí, sí. ¿Qué es un traficante de esclavos? Claro, claro. ¿Sí? Bueno, este tipo de cosas está bueno que los docentes las tomemos, sí, que discutamos, sí, que podamos reflexionar sobre esto y a ver qué es lo que estamos diciendo, qué es lo que estamos reproduciendo. Por ejemplo, ¿no? Junto con la espada estuvo la Biblia, entonces habría que decir por qué la Iglesia Católica, la principal que tiene la aceptación de la fe latinoamericana en realidad, estuvo siempre del lado de los explotadores, porque siempre, digamos, no la Iglesia en su totalidad, sí, digamos, la conducción, no un sector combatiente de la Iglesia al que muchos respetamos, sino la Iglesia como conducción. Claro. Y te digo más, en Moreno, en el año 92, cuando se festejaban los 500 años del Día de la Raza, ¿sí? Festejando los 500 años del descubrimiento, los colegios de la zona, el Pío XII, bueno, no los conozco por el nombre, pero bueno, todos los colegios, sí, sí, sí, religiosos, ¿sí? Juan XXIII, este, te equivocaste, el Pío XII es uno de Villa Boy, yo de la de Villa Boy, por eso. organizaron el festejo de los 500 años de evangelización. Ah, claro. Y ahí estaba la madre Borrego, ¿sí? Claro. Decía, está en contra directamente de los intereses de estos, de los que creen en esto, que la evangelización es más importante que la vida de los de las personas y la vida de los pueblos, ¿no? Bueno, me parece que ahí está influyendo esto, ¿no? El peso que tienen las escuelas confesionales, ¿sí? En cuanto a mantener esta tradición y este punto de vista. Sí, habría que analizar el artículo 2 de la Constitución Nacional, que dice que el gobierno federal sostiene al culto católico apostólico romano. También. Que lo sostiene significa que le paga. Lo banca, claro, claro, lo banca. Le está pagando sueldos. Eso es lo que habría que enseñar en las escuelas. Generalmente los docentes no lo enseñan. Bueno, y las escuelas católicas también tienen subvención del Estado. Obviamente, ¿no? Obviamente. ¿Sí? Bien, todo esto tenemos que cuestionar y tenemos que, bueno, armar un debate. Así es. ¿Sí? Bueno, creo que llegamos a la primera media hora. Vamos a ir a un recreo y después seguimos. Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase. FM Moreno. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Cumplimos 18 años y lo festejamos con todo. Cumplimos 18 años y lo festejamos con todo. Festival Popular. No me arrepiento de este amor. Este viernes 22 de octubre a partir de las 18:30 horas. En Ramos Mejía 841, puerta de las Facultades Sociales, Universidad de Buenos Aires. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro. No me arrepiento de este amor. Bandas invitadas: Gambarusa, Convido y Mala Macumba. Lo recaudado será usado para comprar materiales para la Semana del Hombre Nuevo Latinoamericano. Jornadas nacionales de trabajo voluntario a realizarse en Copa, en el Bajo Flores y en las cooperativas de cartonero. Invita Agrupación El Mate. 18 años en el lado oscuro de la luna. Pateando en el aire. Un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada. Y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire. Los jueves a las 19 horas. Por FM Moreno. Estación de radio. Yo soy así. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres. Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase. Bien, seguimos, segunda parte. Lo que escuchábamos recién, la era La Abuela Puerca, Vuelan Palos. Hoy musicaliza Eva, ¿sí?, la compañera del Rincón Joven en que andamos, que nos buscó la música. Tenemos una presentación para el nuevo Rincón. Bueno, cuento, el Rincón es una... ¿Sí? Digo, lo que contaba Alejandro recién de comentar libros. Sí, y que nos parece bueno interesante esto de que el docente tenga, ¿sí?, una recomendación, ¿sí?, de saber, bueno, de qué estamos, de cómo nos podemos formar, cómo nos podemos tener más elementos para criticar la realidad. Claro, sería interesante que cuando nosotros damos una opinión, que seguramente es elemental y es muy parcial sobre un tema, sería bueno que nos contesten, claro, en el caso de un tema o en el caso de un texto, bueno, ¿no? O de una película, porque también vamos a comentar varios, películas. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, si querés comentar algo, podés llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59 o un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar, que ahora sí lo abrí, así que bueno, manden todos los mails que quieran. Bueno, tenemos presentación para este rincón. Es muy nuevo este rincón, no tengo presentación. Así que vamos, Alejandro, como venga. Cierto es que el arma de la crítica no puede suplir a la crítica de las armas. Que el poder material tiene que ser derrotado por el poder material. Pero también la teoría se convierte en poder material cuando prende en las masas. Estas sabias palabras, querido Santiago, no son mías, son de Carlos Marx. Me parecía, ¿eh? En un texto. No que no fueran tuyas, me parecía que las había leído. Que se llama En torno a la crítica de la filosofía del derecho de género. Pero lo interesante de este texto es que es lo que el sociólogo Juan Carlos Marín, en su libro Los Hechos Armados, el que vamos a comentar a continuación, lo pone como encabezamiento, digamos. Ajá. Con lo cual nos quiere decir que sí es cierto, entonces, que no podemos estar todo el día debatiendo y todo el día discutiendo, sino que hay que pasar a la acción. También es cierto que a las masas no las para nadie si lo hacen con la conciencia clara, si entienden lo que están haciendo. Uh-huh. Eso es fundamental. Pero, y ahí también está el problema de la conducción política. Bueno, un problema que de alguna manera aborda el sociólogo Juan Carlos Marín. Vamos a aclarar que Juan Carlos Marín, Lito Marín, muy conocido por los compañeros, es uno de los sociólogos más importantes de la Argentina. Este libro, editado por La Rosa Blindada, en su tercera edición del 2007, fue originalmente, tuvo una primera edición en el año 78. ¿78? ¿Y dónde lo editaron en el 78? En México. Ah, me parecía grupo, raro, ¿no? Claro, un grupo de exiliados argentinos publicó 30 ejemplares y se lo repartieron entre ellos. 30 ¿no? ejemplares. Sí. Luego, a partir de 1996, tuvo varias ediciones hasta esta de julio del 2007 que nosotros vamos a analizar. En el prólogo del autor a la edición de 1995 dice Juan Carlos Marín: el libro que a continuación presentamos intentó ser un esfuerzo consciente por adelantarse y alertar a los iguales acerca de la iniciación y tendencia de un proceso, para nosotros en ese momento inequívoco e irreversible, la determinación de guerra de exterminio que habían tomado los sectores más grandes, concentrados y poderosos de los capitalistas argentinos ante la crisis de sus modos de acumulación capitalista. Es decir, vamos ahora a comentar esta primera frase. Evidentemente, se puede discutir lo que nos dice Lito Marín acá, pero le está presentando hechos de carácter social. Uh-huh. Debemos ser capaces, atención a esto, a ver qué te parece, Santi. Debemos ser capaces de sensibilizarnos ante cualquier acto de inhumanidad, está hablando del genocidio, y tratar que la desobediencia debida sea la respuesta de todo nuestro pueblo. Una moral de la autonomía, su forja, se forja y se comprende y se aprende cuando hay que desobedecer toda orden de inhumanidad. Bien. Evidentemente, son palabras no mías sino de Juan Carlos Marín, pero fíjate vos con qué claridad nos habla de la desobediencia debida. Un concepto que yo no conocía, ¿no? Desobediencia debida. Pero bueno, esto lo dice en el 78. Esto lo dice en el 78, ajá, sí. Mira vos. Después viene la obediencia debida, es posterior, claro, a esto. Claro, pero lo que pasa es que ya en el 78 la metodología del genocidio había empezado planeada, seguro, en Argentina. Claro. Y en toda América Latina, porque él tuvo una experiencia muy importante en Chile, ajá, donde era profesor de la Universidad de Valdivia, en el sur de Chile, y cuando viene el golpe contra Allende, inmediatamente lo detienen y lo torturan salvajemente. Él fue uno de los crucificados. ¿Es argentino él o sí, es chileno? Argentino. Ah, es argentino, estaba trabajando en Chile. Claro, estaba contratado en Chile, sí, ¿no? Sí, sí. Como tantos sociólogos que habían por un contrato, habían llegado, además, porque él estaba de acuerdo con la, obviamente, con la situación que se estaba dando en Chile en ese momento, ¿no? Claro, claro. Si no, no hubiera estado. Y luego se traslada a México, donde ahí en México es contratado por la Universidad Autónoma de México y donde permanece muchos años en México hasta retornar a Buenos Aires después de 1985. Bien. Entre marzo del 73 y marzo del 76 hay un intervalo constitucional. Sabemos que es el gobierno de Cámpora. Ajá. Pero Marín lo llama de acumulación primaria del genocidio. Ajá. Él dice que mientras se desarrolla el intento constitucional del gobierno que había sido elegido por la mayoría popular, la, digamos, lo que serían la fracción burguesa del peronismo, más fundamentalmente el ejército argentino, más las Fuerzas Armadas y de Seguridad, estaban gestando la acumulación primaria del genocidio. Es decir, él utiliza una terminología propia de la economía marxista. Exactamente, ¿no? Sí. Y para que nos sea, digamos, más familiar lo que nos está explicando. Por eso esto es discutible, es un tema a discutir, pero es muy interesante porque la versión que nos da Marín es totalmente diferente al del resto. El denominado Estado terrorista, como responsable del genocidio, y esto es una crítica a los organismos de derechos humanos, encubre la responsabilidad del bando capitalista. Esta denominación confunde, más que aclara, confunde al pueblo y lo desarma para manifestar su disconformidad social. Son palabras de Marín. La política de Clausewitz, porque él utiliza mucho un libro que se llama De la guerra, del general Clausewitz. General Clausewitz estuvo en el Estado Mayor de Napoleón y fue, al decir de Lenin, uno de los teóricos más importantes de la guerra. Ajá. Entonces Lenin recomendaba a los revolucionarios que leyeran a Clausewitz, ¿no? Entonces él leyó a Clausewitz y nos dice, la política, porque Clausewitz dice que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Claro. Interesantísimo, ¿no? Sobre todo viniendo de un general de Napoleón. De ninguna manera Clausewitz es un teórico de ninguna revolución. A pesar de que está en el ejército de Napoleón, que lleva, de alguna manera, el ideario de la revolución francesa, ¿no? Una revolución burguesa. La política de Clausewitz ocupa el lugar del mundo, de la teoría económica clásica. Disputa entre iguales, o sea, en el caso del mundo de la economía, los propietarios de mercancías. Y aquí viene una versión del peronismo, que es muy discutida. Bueno, vamos, vamos. El peronismo fue, es decir, se formó como alianza de clases. Fue, es el movimiento popular más importante para la clase obrera, ya que ésta mantuvo su conciencia corporativa, que dice Marín es una conciencia en sí, y le solamente en sí, en no, sí, para, no sí. Para sí, exactamente. Y le permitió enfrentarse, es decir, diferenciarse con la burguesía, que sería el antiperonismo en esa primera etapa, ¿no? Ajá. La crítica resumida. La lucha no fue jamás concentrada contra el sistema de dominación, sino contra el gobierno gorila y la vuelta al sistema democrático burgués. La lucha contra el régimen se redujo solamente a la lucha contra el gobierno. Es decir, el peronismo en esa lucha quedó no contra el sistema, sino contra el gobierno. Exactamente. Entonces volvió a la salida democrático-burguesa como está el día de hoy. Pues fíjate que es muy importante lo que dice Marín, porque todo lo que se está dando en América Latina es eso. Tiene que ver con, con profundas movimiento, situaciones reformistas y demás. Reformista, pero a través alianza de clases. Y estamos viendo cómo Ecuador insiste en la necesidad. El mismo Chávez, ¿no? Claro, y como, a pesar de que Chávez tiene seguro, profundas seguro. Reformas. No, vamos a decir que no. el concepto de burocracia peronista, él no lo utiliza. Utiliza el de fracción burguesa de la clase obrera. Una buena manera, en realidad, ajá, de diferenciarse. Uh-huh. La existencia de cuadros estadísticos y una exhaustiva investigación sobre y después de ellos nos autoriza a decir que este texto trata de establecer parámetros científicos en la educación teórica sobre la lucha de clases en Argentina. Y tenemos que decir algo para terminar, Santiago. La teoría revolucionaria, que tiene como base al marxismo, indudablemente, pero que no es solamente el marxismo, carece porque no ha sido sistematizada, no porque no la tenga en germen, carece de una lógica y de una teoría del conocimiento. Y estos textos nos ayudan a formar ese tipo de cosas. Perfecto. Los hechos armados. Juan Carlos Marín, recomendación de compañeros de clase. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Bueno, interesante el Rincón Nuevo, profesor. Acaba de llegar el compañero Martín Consuelo. ¿Cómo le fue la capacitación? Digamos que bien, con mucho cargo de conciencia. Llegué tarde acá y con mucho cargo de conciencia me fui también de la, ajá, capacitación antes que termine. Fue una disyuntiva para mí. Más que nada me daba pena el muchacho que estaba haciendo la capacitación, pues se estaban yendo todos, estaba hablando casi solo y me daba pena irme. Y bueno. Y no llegó, me quedé hasta que terminó y llegó acá tarde, así que bueno, disculpa también para los oyentes. Nosotros adelantamos que vos estabas en una reunión que te esperábamos, que llegabas cuando llegabas. Bueno, mil disculpas a la audiencia y igual estamos acá para compartir lo que... Bueno, también llegó la conurbana que estábamos esperando. La compañera Analía, ¿cómo estás, Analía? Muy bien. Arrímate. Tenés... Bueno, con ella queríamos hablar, que nos cuente un poquito sobre... ¿cómo estuvo ese encuentro en Paraná? ¿Sí? ¿Qué tal la pasaron? ¿Vos estuviste en otros encuentros en comparación con otros? Sí. Contanos, bueno, ¿qué de especial tuvo este? Sí, sí. Y había muchísima mayor cantidad de gente que en otros, dicen cerca de 30.000. 30.000, sí. O 34.000, así, un montón de mujeres. Y sí, son todos distintos porque son todos en diferentes provincias, pero bueno, la energía se genera siempre, la misma energía, la mística de los encuentros. Uh-huh. Estuvo muy bueno, para mí fue muy positivo el encuentro este. Bien. Digo, para que nos cuentes a nosotros, a los hombres, ¿de qué se trata los encuentros de las mujeres y cuáles son los objetivos, digamos, ¿no? Surgen hace mucho tiempo con el fin de que las mujeres nos juntemos a hablar de temas y cosas que nos atañen a nosotros, porque tenemos diferentes vivencias, y para construir una nueva forma de ver las cosas o de enfrentar las cosas femenina, exclusivamente femenina, sin el filtro de todos estos siglos de cultura machista, patriarcal, como construir algo nuevo. Vos sabés, para nosotros el machismo es una forma de desarrollo del capitalismo. Claro. En realidad es eso. Ahora, ¿es verdad que hubo algún enfrentamiento oficio con sectores ultramontanos de la Iglesia Católica? ¿Es verdad eso? Sí, ajá, sí, sí. Realmente había muchos hombres, más que en otros, ajá, encuentros, hombres en la... Bueno, en el año pasado en el de Tucumán también, en la puerta de las escuelas, había mucha iglesia muy preparada. No participaron tal vez tanto de los talleres, pero afuera estaban... ¿Les rezaron el Padre Nuestro? Sí, rezan, nos tiran agua bendita, ajá, sí, hacen ese, claro, tipo de cosas. Claro, porque usted se discute el tema del aborto, el tema, ¿no?, del aborto, claro. Sí, es el derecho a decidir lo que quieren impedir la iglesia. Uh-huh. Entonces preparan un montón de sus esposas, mujeres católicas, que van, participan en los talleres exclusivamente para no dejar hablar del tema. Uh-huh. Entiendo. No lo lograron, vamos a decir que no lo lograron. Siguen sin lograrlo. Bien. A ver. Tengo un par de cosas, pero vamos a empezar. La diferencia que encontré yo entre los anteriores encuentros y este fue la poca difusión que tuvo por parte de los medios masivos de esto. Y tengo una hipótesis por la cual sí tiene que ver esto. Me parece que realmente están haciendo una movida que está dando sus frutos, ¿sí? Y que esto preocupa mucho, ¿sí?, a sectores poderosos, a la iglesia, ¿sí? Y que esto de invisibilizarlos es tipo un mantazo de ahogado, digamos. No le queda otra porque ya no pueden... no pueden debatir, digamos, no le queda debate. Completamente, yo también vi eso en las iglesias. Siempre se hace después de la marcha el escrache a la catedral de la ciudad en la que estemos. Uh-huh. Y esta vez estaban completamente valladas. Atrás de las vallas había gendarmes y atrás de los gendarmes estaban los católicos rezando el rosario, que se ponen, se posesionan y se, como que cada vez hay más protección también, si no nos pudimos acercar. Otros años nos acercamos más o podemos en el momento del escrache. Ajá. Pero me da esta impresión, ¿no? Que esto de meterse con los medios a decir, bueno, no le den más prensa a esto, es esto de no tenemos otra argumentación para poner, ¿no? Igualmente cada vez hay más mujeres, quiere decir que el trabajo se sigue haciendo. Por eso y mismo. Y que no hace falta en los medios, eso. Por eso también mismo. También está buenísimo. Bueno, el tema de la igualdad por el aborto, porque se plantea así la cuestión, ¿no? Como que hay sectores de la población que pueden acceder a un aborto seguro, ¿sí? De claro. hecho, hay ¿sí? personas que se hacen abortos, ¿sí? Seguros. El tema son las jóvenes de sectores populares, de sectores marginados, que no pueden acceder a eso, entonces tienen que caer, ¿sí?, en estos abortos clandestinos, sí. Y de ahí donde se produce la mayor cantidad de muertes, ¿sí? O sea, se produce la totalidad de las muertes, porque un aborto bien practicado no tiene por qué conducir a la muerte, o esto de que tengan que después sacarle el útero, ¿no? Cosas así terribles que pasan, ¿no? Es decir, la lucha es por esa igualdad, ¿sí?, en que se pueda practicar el... Claro, que se pueda decidir, sí. ¿Sí? Digamos, este me parece que es la batalla que se está ganando, creo yo. Ahora, no solamente por el tema de la legalización del aborto se juntan las mujeres, hay otros temas más. Sí, por ejemplo, te nombro los talleres, sí. Mujeres y Educación, Mujeres y Salud, Mujeres y Tierra y Vivienda, Mujeres Latinoamericanas. Bueno, sí, de eso que queremos que nos hable, porque lo poco que salió, sí. Lo poco que salió tiene que ver con esta cuestión de la porque postura. Porque es el tema más, claro. El más complicado. Pero digamos, sabemos que hay otros temas muy interesantes también que se tratan y que no salen, por supuesto. Claro, mujer y política. Bueno, más, contanos, a ver, ¿qué taller estuviste vos? Yo estuve en uno que se llama Feminismos y es en el que se trata más bien de la parte filosófica de lo femenino. Ajá. Y en la que se habla a partir de la historia, hechos que van marcando lo que es el ser femenino, que en realidad es impuesto también, porque no es algo generado, no es algo creado por las mujeres también. Vos sabés que nosotros hablábamos de la noticia que la convención de caciques indígenas estaba discutiendo el cambio del monumento Roca en Diagonal Sur por el de la mujer originaria, es decir, la madre, que en realidad sería la madre de todos los aborígenes de América, ¿no? Sobre eso se habló también. Sí, sí, también están las chicas que militan por las Juana Zurdó y también, sí, porque quieren cambiar el billete, ¿no? Hay exactamente. El monumento Roca. Y el monumento sí, también, sí, sí, sí. Sí. En este estado de feminismo que me pareció interesante, ¿qué conclusiones llegaron? ¿A qué llegaron? En la comisión que estuviste vos. Claro, llegamos a la conclusión de que no todas las mujeres somos iguales. Por ejemplo, cuando hablamos de la unidad de todas las mujeres, de la unidad de qué mujeres estamos hablando también. Porque tal vez las burguesas se juntan entre ellas, las trabajadoras, es como que también siempre termina siendo la clase la que marca algunas las uniones de las personas, ¿no? Claro, pero tendencias. Hay un primer punto, digamos, donde evidentemente la mujer tiene que reunirse, tiene que unirse, pero claro, porque está sometida por la sociedad actual. Entonces, en esa primer forma, se unen todas las mujeres. Luego habrá diferencias con la mujer de la clase obrera, con la mujer pequeña burguesa, o la mujer burguesa, ¿no? Por ejemplo, no hay mujeres a lo largo de la historia. Había varias chicas que estudiaban arte. En la historia del arte hay muy pocas mujeres. La primera conocida es Lola Mora. Y no creo que sea porque no hubo ni una mujer que haya agarrado un pincel hasta ese momento o haya esculpido algo. Es decir, pasó, el tema de la invisibilización de la tarea. Y todo lo que pasó, la pobre Lola Mora, para poder exponer sus obras de arte. Sí, ¿no? Fue muy criticada también, sí, sí. En esta reunión, 30.000 mujeres de muchos estratos sociales, ¿no? Sí, ajá. Sí, sí. ¿Hay de todos? ¿Cómo lo...? Sí, sí, hay... no sabría decirte, ajá. No, hay de todo. Había muchas latinoamericanas también, cada vez hay más latinoamericanas. Que viene especialmente de otros países latinoamericanos. Cuidado con los machistas, era uno de los cantitos, que América Latina será toda feminista. Muy, muy lindo. Sí, sí. Y digo, por curiosidad, digamos, ¿no? ¿Vos qué observaste? Las edades de las mujeres, ¿qué predominaba? Jóvenes, muy jóvenes. Había muchas chicas alrededor de los 20. Después estaban, bueno, las de mi generación, que 30 de largo. Y hay señoras grandes que siguen yendo, que fueron las primeras, las pioneras, y siguen yendo igual. Yo creo que se van manteniendo las edades, pero se siguen sumando. Eso es lo que hace que cada vez seamos más. Y sí, muy lindo, de todo tipo de mujeres, de todos los estilos. En un momento se hace el tetazo y toda la mayoría de la que quiere se saca la remera. Y eso creo que fue lo que, único que salió en los medios, me parece. Ajá. ¿No? Algunas se sacan la remera frente a la catedral. Es lo único que sale en los medios. Es decir, libertad, sí, qué sé yo. Está muy bueno, es muy lindo el encuentro. Bueno, tenemos un mensaje, a ver que lo puedo leer. Los encuentros de mujeres son espacios de resistencia que las mujeres elegimos para cuestionar y redefinir nuestro rol en la sociedad. Romina de Estalla Silencio. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estalla Silencio? ¿Es una agrupación? Sí. No, es un programa de radio de acá, la FM Moreno. Ah, perdón. Nosotros teníamos... No me llega a casa la FM Moreno. No, y está muy lindo el programa. Ajá. De hecho... Por esto que me salió el último momento que tiene que ver con el censo, no pude comunicarme con ella, pero una compañera nuestra, Luisa, que fue al encuentro, que quedó en que iba a venir, a último momento también a ella le salió, tuvo un problema, va más que nada, está en las elecciones del CAI en El Roja, y ella se había comprometido justo en ese horario. Ella me dijo por qué no hablaba con Romina, yo iba a hablar con Romina, me quedé sin celular... La directora de mi colegio. Siempre excusa, siempre excusa. Bueno, sí, mis disculpas también a Romina, porque me hubiese encantado que ella poder estar hablar con ella porque me gusta el programa. Hoy Martín se disculpa. Sí, todo el tiempo. Me disculpa caminando, Martín. Mensaje para Analía. Desde Mujeres al Pie la estamos escuchando y las bancamos. Besos, Sol. Gracias, Sol. Bueno, este fue en Paraná el encuentro. Les cantaron el Padre Nuestro y todo, resistieron, hicieron el tetazo, sí, se bancaron el agua bendita. Sí. ¿Y el próximo encuentro cuándo va a ser? En Bariloche. Bariloche, opa. Había varias propuestas, una en Buenos Aires, pero es época de elecciones, medio complicado para hacerlo en Buenos Aires. Misiones era otro por el tema de la triple frontera. Y Bariloche, que es, no sé por qué se eligió Bariloche, porque es lindo, no sé. Bueno. ¿Por qué no estuve? Bueno. Como siempre, Analía, muchísimas gracias. Sí, vamos a seguir comentando, ¿no? Estos encuentros que nos parecen muy interesantes. Y tenemos compañeras de la agrupación, ¿no? Que también fueron al encuentro y que no están acá porque están estudiando también. Después vamos a charlar un poquito de eso. Bueno, vamos a una tanda porque nos matan. Gracias, Analía, hasta la gracias próxima. Gracias a ustedes. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería. Nine Shopping, local 28. Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones.

cuánto va a durar. Conoces ese cerdo y sabes que te vas a engañar. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. ¿Escuela? ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Entramos a la segunda hora del programa. Bueno, lo que escuchábamos antes era Violencia Machista del grupo Escape, ¿sí? Como estamos con Escape, ¿no? Viene ahora la Argentina. Bueno, recibimos llamados al 466-6559 o mensaje de texto al 15-6154-0359 o si querés mandar un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y nos llamó Paula, que dice, nos aporta por qué Bariloche. Bueno, Bariloche se elige porque quieren las mujeres mostrar la otra cara de que no muestra el turismo de Bariloche, ¿no? Por los mapuches, los tres pibes asesinados, ¿sí? Digamos, hay como razones importantes para hacerlo en Bariloche, ¿no? Que por ahí Analía no fue clara con eso, pero bueno, pasa por ahí. Y me parece que se desarrolla también una comparación entre lo que vos dijiste del monumento y la situación de las mujeres bregando por sus derechos en un lugar tan particular como Bariloche. Así es. Bien, vamos a ir al rincón escolar ahora, si el sonidista nos pasa la presentación. No es esta, es otra. Bueno. Tenemos un sonidista nuevo, por eso, discúlpenos. Que vivan los estudiantes. ¿Vamos? Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien. Bueno, esto tampoco era, pero no importa, está bárbaro. Esta es la presentación del programa. Bien. Bueno, estamos con la compañera Tibi. ¿Cómo estás, Tibi? Muy bien. Y con la compañera Leonor. ¿Cómo estás, Leonor? Hola. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Están cómodas? Sí, sí. Tienen un poco calor. De frío. El estudio está, ya le dijimos a Martín si nos puede agrandar un poquito el estudio, poner un aire acondicionado o algo de eso. Bueno, estamos en tratativas. Bueno, teníamos ganas de charlar sobre ustedes por varias cuestiones. Una de estas fue por este encuentro tan lindo de escuelas que tuvimos el miércoles pasado, ¿sí? Bueno, cuéntenos cómo fue, sí, que no sé, lo que quieran. Bueno, nuevamente nos encontramos escuelas del distrito de Moreno con un objetivo que era poder conmemorar el 11 de octubre en vez del 12 de octubre, poder pensar en palabras como genocidio, como sumisión, como una destrucción de culturas y no como un descubrimiento de América, como un encuentro amigable de culturas, como Cristóbal Colón, como una persona hiper respetable, sino con las contradicciones que tiene esta fecha para nosotros como argentinos y que hay mucha historia por contar que no están en nuestros libros, ¿no? Y especialmente en los libros de las escuelas y en especial en nuestro currículum, en nuestro calendario escolar, ¿no? Como que hay una contradicción. Y bueno, me parece que varias escuelas en estos años se venían encontrando conmemorar juntos estos, para pensar juntos el 24 de marzo y también el 11 de octubre. El miércoles 13 de octubre tuvimos el honor de conmemorar esta fecha en nuestra escuela, que es la Escuela 56. Y bueno, nuevamente este año es un año de emociones. Y bueno, y fue muy emotivo hacer memoria, que nuestros alumnos estén acompañando eso, ¿no? Y como que estemos acompañándolos para repensar esto, ¿no? Que no está en nuestros libros y que hay otros libros que cuentan otra historia. Y estaría bueno que ese abanico de opiniones esté y que uno pueda sacar sus conclusiones y ver dónde se puede ubicar en esa historia, ¿no? Bien, hagamos un poquito de historia, ¿no? Estas escuelas se vienen juntando desde hace unos años, desde 2006, ¿no? Más o menos, ¿no? Nosotros somos de los últimos que nos integramos. Bueno, yo como soy de los primeros, digo, es del 2006. ¿2003, y, no es? No, 2006. Sí, o sea, fue el primer encuentro, se hizo en el cruce Castelar, sí, que cortamos la calle, bueno, fue para un 24 de marzo. Y después, bueno, ese mismo año se hizo el 11 de octubre, y después, bueno, todos los años, 2007, 2008, 2009 y ahora, también se viene haciendo. Bueno, ¿cómo fue creciendo esto? ¿Sí? ¿Se van incorporando nuevas escuelas? Sí, nosotras somos de la escuela, creo que la última que nos incorporamos. No, hubo otras. Sí. Bueno, de las últimas. Nos incorporamos el año pasado para el 24 de marzo y realmente creo que es una experiencia hacia lo chiquito que puede ser un distrito, mirado desde un esquema de educación muy grande, pero lo grande que puede ser en el territorio, desafiante para nosotros es juntarnos con otros espacios educativos a hacer memoria, y no cualquier memoria, sino una memoria que genera un proceso pedagógico, porque creemos profundamente que la memoria se hace con el territorio, con los habitantes y con las historias de esos habitantes en sus territorios. Nos parece que es súper válido que podamos ser, creo que éramos 10 escuelas, exactamente, sí, haciendo memoria juntos y haciendo memoria desde un hilván común. Cuestión que no es fácil tampoco, porque tenemos que ir de a poquito juntos rompiendo esquemas y estructuras muy consolidados, ¿no? Recién este año 2010 se prevé que sería bueno empezar a pensar que el 12 de octubre no es una fecha de celebración. Y nosotros venimos pensándolo hace mucho tiempo, y cuando nos encontramos con otros que lo vienen pensando quizás hace más tiempo, es una situación de alegría, porque de última quienes reciben estas propuestas de hacer juntos una nueva historia son los más pequeños que tenemos en nuestro distrito, que son nuestros alumnos, y en los cuales yo creo que la esperanza está entera todavía de que se puede hacer y se puede ser protagonista de otra historia, ¿no? Bien. La modalidad que se usa para encontrarnos, para, para organizar esto? A ver, contemos un poquito cómo es. Bueno, la modalidad tiene que ver con que cada uno desde el lugar y desde la escuela que llega trae su pequeño su pequeña propuesta de cómo hacer memoria justamente de estas fechas, ¿no? Tanto para el 24 como para el 11. Y eso se comparte, y este año, por ahí que también creo se dio el año pasado, ¿no? Se hilvana con un cierre común. Este año lo que hicimos fue cada escuela trajo su aporte, lo hilvanamos, lo tejimos entre las 10 que estábamos y terminamos haciendo un cierre común que tuvo que ver con hablar o con ponernos en el cuerpo a todos los que hoy sentimos que en distintos lugares de nuestro país están sin voz. Trabajamos con una canción que tenía que ver con la vena del tiempo, ¿no? Lo que creemos nosotros es que vamos como haciendo un pequeño espacio de construcción pedagógico también en estos encuentros, que tiene que ver con, no hay conductismos, sino que hay es un espacio de construcción. Entonces, en ese espacio de construcción cada uno tiene palabra y esa palabra es válida hacia todos los que prestan sus oídos para escucharla, ¿no? Sea una palabra que tenga que ver con la danza, sea una palabra que tenga que ver con la música. Nos emocionamos escuchando a nuestros alumnos sacarle sonidos a instrumentos ancestrales y escuchando a maestras y a sus alumnos cantar en idioma mapuche. Nos emocionamos con todo lo que cada uno de los espacios pudo ofrecer, ¿no? Entonces, eso creo que Tibi lo decía, estamos de emoción en emoción este año y creo que también la emoción es un rasgo de la historia, ¿no? Dijiste cuando estaba finalizando el acto, Leonor, una palabra que me parece que resume un poco esto, armonía, sí. ¿No? Había una armonía y creo que, bueno, esto de la Escuela 56 tuvo la misión de ser la anfitriona, ya viene trabajando de una forma que creo que ayudó mucho para que se logre esa armonía, ¿no? Esto de las clases públicas, ¿sí? Contanos un poquito, Tibi. Sí, venimos desde el 2009 haciendo como pruebas pilotos de dar clases públicas, ¿no? Como son clases donde los docentes de artísticas, que vamos todos un solo día, damos clases a muchos alumnos, a primer ciclo, segundo ciclo, son clases entre 150, 100, 200 pibes según el ciclo, y donde trabajamos con la tecnología, con proyecciones, donde ponemos el cuerpo, donde tenemos que estar espectadores, donde otras veces tenemos que participar más. Y este año fue un camino interesante porque estuvimos explorando estas disciplinas artísticas y bueno, nosotros tratamos de que en este proyecto tiene una diversidad cultural importante, ¿no? Entonces es todo el tiempo ir viendo qué es lo que necesitan nuestros alumnos y cómo eso se puede compartir, ¿no? En este caso, a partir de las clases de danza, como que bueno, como que salió, nos dejamos llevar por la emoción, por lo que nos sucede en lo cotidiano y terminamos proponiéndole a nuestros alumnos de armar una pequeña coreografía que se transformó en una coreografía grande, porque bueno, terminamos bailando alrededor de 300 personas. Usamos la canción La Vena del Tiempo de Pur Se Mueve, que fue analizar la letra, ver cómo esa letra tenía coherencia con los movimientos de nuestro cuerpo. Poder bailar entre muchos es algo que es como encontrar un ritmo común, una armonía, una sintonía. Y bueno, y esto fue compartido con nuestros compañeros de trabajo. No hubo docente que no haya bailado. Es un logro muy importante esto para nosotros porque bueno, fue una danza común, ¿no? Y es mucha emoción, es algo como encontrarnos desde pibes de primer grado hasta sexto y todos los docentes de la escuela compartiendo algo, es como muy fuerte porque esto en el ámbito escolar, a pesar de que estamos todos los días allí, hay veces que no estamos haciendo lo mismo todos, ¿no? Y eso de una forma estética, compartirlo de una manera estética, da un disfrute al que lo hace y hay un disfrute para el que lo mira también, ¿no? Sí, pensaba en esto de las herramientas pedagógicas con las que contamos y cómo esas herramientas tienen que ser coherentes con el discurso que uno tiene, ¿no? Porque muchas veces tenemos un discurso así, tenemos que hacer las cosas colectivamente y cada uno labura en su aula, metido adentro, ¿no? Dándole con la puerta cerrada, ¿no? Esto, bueno, lo admiro mucho de su escuela, esto de poder lograr este proyecto de trabajar todos juntos, colectivamente, ¿no? Es impresionante. Y bueno, y lo que pasó el miércoles fue algo extraordinario, ¿no? Que terminamos todos, absolutamente todos, participando de esa danza con la música que la tenemos, ¿eh? La queremos pasar, así un poco recordamos eso y después seguimos comentando. A ver, operador.

Y bueno, recién escuchábamos ese tema con el que cerró el encuentro, Las venas del tiempo, y esta danza que, bueno, ya la vamos a pasar cuando tengamos televisión, aparte. que, bueno, fue realmente lo que por ahí marcó, bueno, esto, simbolizó la armonía que hubo en el encuentro. Bueno, los encuentros se van como sucediendo en el tiempo y cada vez van tomando un poquito más de, digamos, de institucionalidad. ¿Sí, Leonor? Sí, yo creo que sí, y que a esta altura, después de, si empezaron en el 2006, ya casi 8 más encuentros, hemos logrado que se presente sobre esto un proyecto, que por ahí los sectores que a los que todavía les cuesta escuchar esta modificación de nuestras fechas de encuentro se empiecen a enterar, empiecen a acordar, o no, pero bueno, la cuestión es ir tratando de que esto tenga mayor presencia, y una presencia que no tenga que ver con la muchedumbre, sino que tenga que ver con la reflexión, ¿no? A mí me parece que eso es más que importante, y es más que importante al peso también que nuestras escuelas van teniendo en estos caminos de reflexión que vamos proponiendo, ¿no? Ojalá nos sumemos más y que de a poquito el camino también se haga más amplio, ¿no? Esto de también, además de compartir ese día, se comparten otros días en la preparación y se comparte después otro día posterior en lo que es hacer un balance para que quede algo escrito para cuando empecemos el próximo, ¿no? Esto fue dándole también otra impronta, ¿sí? Una cosa más, no sé, organizada, o por ahí tomar algunos errores o tomar algunas cosas que no nos gustaron tanto, de ver cómo se pueden mejorar, y las cosas que sí nos gustaron, bueno, repetirlas, ¿sí? Bueno, la idea es que charles un poquito, Tibi, paso te traje. Bueno, a mí me parece que cuando uno genera un espacio de encuentro, y ese espacio de encuentro tiene como unas puntas o condimentos, ¿no? Es como que ese encuentro es más potable, es más positivo, es generador de otras cosas, ¿no? A mí me parece que por lo menos en los encuentros en los que yo participé, como que es una forma de mostrar un proceso de trabajo con los pibes y no la superproducción, espectáculo, ¿no? Esta cosa de mucha cosa superficial, y que no hay proceso del pibe, ¿no? No hay algo que el pibe se haya apropiado, ¿no? A mí me parece que todo lo que los pibes mostraron con sus docentes fueron procesos de trabajo, ¿no? Esto de compartir, hacer algo con una banda de sicuris, no sonó como una banda de sicuris profesional, pero no nos interesa eso. Nos interesa que los pibes puedan transitar por esto de escuchar al otro y contestar, esta cosa dual que tiene la banda de los sicuris, donde no es que cada uno hace lo que se le ocurre, ¿no? Sino que está todo el tiempo conversando, ¿no? Hay una conversación musical. Nuestro proceso, esta danza que se fue armando, los chicos que hicieron de la Escuela 42 una coreografía, ¿no? Como cosas coherentes con un proceso de aprendizaje, y no mostrar cualquier cosa por mostrar, como algunas veces en las escuelas caemos en estos actos que nadie entiende por qué existen. Rutinarios, ¿no? Sí. Por ahí es bueno también acordar que tratamos de dejar de decirle actos para decirle encuentros. ¿No? Son nuestros encuentros para hacer memoria, ¿no? Sí, yo por ahí lo que tenía ganas de destacar, así como para ir cerrando, ¿no? Es también la energía sinérgica que generamos todas las escuelas juntas, y cómo cada uno se lleva a su escuela eso, ¿sí? Y cómo van cambiando, ¿sí?, naturalmente, las prácticas en las escuelas, ¿sí? ¿Te parece? Sí, el espacio, me parece que el espacio de encontrarnos en un espacio circular, teniendo en cuenta esto como un regalo ancestral de nuestros pueblos, me parece que fue también un hallazgo. O sea, poder vernos todos, reconocernos en la mirada, saber que estábamos juntos, fue realmente, creo que ahí también se conectó con la emoción. Bueno, queridas compañeras, les agradecemos muchísimo haber venido a contar esto. Y bueno, estamos en contacto como siempre. ¿Sí? Nosotros también agradecemos que nos hayan invitado. Un placer. Igual. Hasta la próxima. ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Porque los estudiantes en compañeros de clase son protagonistas. Llega En qué andamos, el Rincón Joven. Hola Eva, hola Walter, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal Sandy? ¿Cómo va? Bueno, suyo el espacio, no tenemos mucho tiempo, así que no perdemos más. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, les vamos comentando mientras nos organizamos acá. Estamos con Natalia Sanabria y Fabián Galarza, de Natalia de media 2 y Fabián de media 6, que nos van a contar lo sucedido en esta última semana, que fue un hecho muy interesante. Bueno, la primera preguntita sería justamente, ¿qué pasó el jueves en el Consejo? No sé, el que quiera contar, empezar. Bueno, el jueves estuvimos en el Consejo Escolar tomándolo con estudiantes de media 2, media 6, media 4 y media 3, porque como se sabe, nosotros venimos ya con esta lucha hace rato. Veníamos haciendo movilizaciones, tres movilizaciones anteriores, donde Del Río y sus famosos 10 días, nos venían prometiendo de que íbamos a tener el comienzo de la obra, la licitación para las otras escuelas, y al final no pasaba nada. Entonces, como veíamos de que siempre era lo mismo, vimos de que nuestra lucha no era un chiste, aunque para ellos parecía que sí. Y bueno, decidimos tomar el consejo para que nos den una respuesta y algo concreto, y no solamente que nos estén diciendo los deseos del consejero, que eso no nos va a dar ninguna respuesta y ninguna ayuda para poder estudiar como deberíamos estudiar. Claro, Del Río es el encargado en infraestructura y el vicepresidente del Consejo Escolar de Moreno, ¿no? Sí, sí. Bueno, Fabi, contanos. Contanos ahí, ¿hubo algún inconveniente en este reclamo? ¿Qué fue? Bueno, este sí, ahí tuvimos un inconveniente con un compañero, además de que había tres policías cuando nosotros llegamos al consejo. Después, en un momento cayeron tres policías, los que andan de montito. Bueno, nosotros nos acercamos a hablar con mi compañero a ver por qué tema habían caído ellos, quién lo había llamado, porque nosotros en las otras movilizaciones que habíamos tenido no había policía, digamos. Bueno, entonces empezamos la discusión ahí con la policía a discutir, porque nosotros queríamos saber quién era, cómo se llamaba, y no se quisieron identificar. Bueno, pues ellos nos quisieron pedir los documentos a mí y a mi compañero. Nosotros nos negamos, nos dijimos que porque ellos no se querían identificar tampoco. Bueno, estábamos ahí, entonces después recibimos una amenaza antes de que ellos se vayan, diciéndonos que cuando nos iban a encontrar por la calle, digamos, no iban a hacer mierda o algo así, nos dijeron los oficiales de la policía. Si no tengo malentendido, en el consejo le dijeron algo con respecto a eso, ¿no? Sí, porque ellos nos dijeron que no, de dónde nos habían llamado, y entonces nosotros le preguntamos a la gente del consejo escolar si habían llamado ellos, y ellos nos dijeron que no se manejan así, que ellos no fueron los que llamaron. Sí, también es algo que no tendría que estar pasando, porque es un reclamo. Nosotros estamos reclamando por nuestros derechos. Es un reclamo que no tendríamos que estar haciendo, porque esto tendría que estar cumpliéndose. Y la verdad que la policía venga a agredirnos es algo que no tendría que pasar ni ahora ni nunca, pero sabemos qué pasa. El inspector nos agarró y nos dijo de que él nos iba a acompañar a hacer la denuncia. Uno de los policías, le parece que le dijo a mis compañeros de que gente del mismo consejo había hecho la denuncia. Así que la verdad que no sabemos bien qué es lo que... Para que la policía se haga presente en el consejo. Claro. Ah. Y bueno, volviendo al tema que nos compete, más allá de los disturbios estos, ¿les dieron alguna respuesta? Bueno, sí, ahí lo que ellos nos habían dicho era que el 20, o sea, mañana iban a empezar la obra en la media 6 y en la media 2, y el 22 se iba a licitar las obras en la demás escuela, o sea, la media 4, la media 3, la media 10, la media 12 también, y no me acuerdo, alguna SB también, que no me acuerdo cuál ¿alguna era? ¿Alguna MPB también ahí en el eso, contrato? A eso iba. Las CPB tienen poca difusión en el reclamo este, y no solo porque no se cuestione, sino porque no se plantea la discusión, porque nosotros por ahí, como estudiantes, como secundarios, lo planteamos, pero desvirtúan la discusión y siempre la intentan llevar hacia el lado donde más nos afecta a nosotros, que es los secundarios. Pero que queden claro que no nos olvidamos de las CPB, los jardines y primarias. Claro, en sí eso también era un tema que planteamos bastante el jueves cuando estábamos en el consejo. Estaban los consejeros escolares, mientras las escuelas se quedaban a pedazos, estaban en un acto donde se inauguraba la Universidad de Moreno. Y si no están arregladas, si no están en condiciones dignas, las EPB, las escuelas las secundarias y los polimodales, va a ser imposible que los pibes lleguen a la facultad. Así que primero, antes de estar haciendo cartel de yo hago las cosas bien, pues primero que se puedan elaborar y después sí que se hagan los carteles que quieran. ¿Y cuál era la consigna del día? Sé que, vamos, está bien, lo tomaron y no era la idea irse si no se llegaba a un acuerdo, ¿no? Sí, sí, por eso no fuimos, si no estaríamos hasta ahora ahí. Entonces, tuvimos una respuesta que nos pareció favorable, digamos. Y bueno, esperemos que mañana estén ya las empresas trabajando en las escuelas. Muy bueno. ¿Y pudieron hablarlo esto en algún otro lado más? Porque digamos, lo que ha pasado con las otras marchas es que no se había difundido mucho. Por ahí había salido un poco acá en la radio, en algún diario, por ahí en la radio La Posta, pero no se había como no se llegó a lo que era Moreno. Esta vuelta fue algo más importante por ahí se llegó un poco más. No sé, cuéntenos. Sí, va, nosotros nos acercamos acá a la radio y también en el canal de Moreno, de Telered, digamos, salimos ahí en el noticiero y en un programa, el programa Quórum, también salimos ahí hablando de este tema. Sé que en un canal de cable, ahora no tengo bien presente en cuál, se habló de disturbios en Moreno mientras estaba la visita de la presidenta. Mañana prometo acercarles la información. Ay, no sabía nada. No sabíamos. De disturbios. O sea, nosotros estamos reclamando por nuestros derechos y somos disturbiosos, no se dice. No. Pero andamos haciendo disturbios, ¿no? O sea, ¿cómo se lo toma para donde conviene que vaya la pelota? O sea, mientras la presidenta ni siquiera habrá estado enterada de lo que estaba pasando con las escuelas de Moreno, encima estábamos haciendo disturbios. La verdad es algo indignante. Primero tendrían que venir a ver cómo está en la escuela de Moreno y ver cómo estábamos nosotros en el consejo escolar, que ni siquiera estábamos haciendo disturbios, entre comillas, sino que estamos defendiendo un derecho, y a ver cuántos de ellos, esa gente que está diciendo, hace algo para defender lo que es suyo. Uh-huh. Bueno, no sé, chicos, ¿quieren puede contarnos cómo fue recibido esto en sus escuelas? Bueno, cuéntanos vos, Fabián, que por ahí no hablamos tanto en media 6. Bueno, no sé, no entendí muy bien. ¿Tus directivos cómo reaccionaron? ¿Apoyaron? Sí, más vale, ¿no? Obviamente, si no apoyan la lucha por la educación, me parece que no tienen que estar ocupando ese cargo, me parece, ¿no? Sí, más vale. Nosotros siempre nos estuvimos en contacto con ellos. De hecho, el otro día el director, cuando nosotros entramos a clase, digamos, un día después, creo, el lunes, creo, me parece que nos felicitó a todos los que habíamos ido, habíamos estado marchando, consiguiendo esto, lo que conseguimos, que es muy importante, me parece, para nosotros. Uh-huh. Natalia. Bueno, y así nuestra escuela, o sea, Sergio y la regente, como también la vicedirectora, nos apoyan muchísimo. Sergio estuvo en las tres marchas, que es nuestro director, también en la toma de escuelas. La verdad es tenemos un gran apoyo de parte de él y hay que agradecerle muchísimo porque nos rebanca como centro de estudiantes y como estudiantes de la misma escuela. Y también esto de que promueven, porque si están yendo a felicitarlos, es esto que apoyan en todo sentido, porque se sabe de escuelas que por ahí no pueden hacer valer sus derechos porque por ahí los directivos no los dejan. Sí, eso sí es verdad. Sí, bueno, entonces nosotros llamamos a la participación de los estudiantes, ¿no? Porque esto es lo que conseguimos, fue mediante eso, ¿no? La movilización y la participación de los estudiantes, la organización a partir de los centros estudiantes, que eso me parece espectacular que los pibes se organicen desde ahí. Sí, la unión de los estudiantes es algo muy importante, estar todos peleando por lo mismo, y es eso lo que tenemos que hacer los jóvenes, tenemos que estar unidos y peleando por nuestros derechos, porque esto nos merecemos y hay que seguir peleando por una escuela digna para todos. Y para hacer el cambio. Obvio, para hacer el cambio. Somos los protagonistas de los grandes cambios, por eso. Bueno, estamos con Fabián Galarza, presidente del Centro de Estudiantes de la Media 6, y Natalia Sanabria, delegada de la Media 2. Bueno, chicos, la verdad, muchas gracias por venir. Y cualquier cosa que quieran promocionar, vengan a contar los hechos que suceden en el Consejo, los micrófonos son de ustedes. Bueno, gracias. Nos estamos viendo. Para los que nos están escuchando, hasta el martes que viene, los dejamos con compañeros de clase. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Bueno, interesante, ¿no? Los compañeros de la juventud de Moreno. ¿Cómo, en realidad, toda esa gente que habla de que nuestros jóvenes no piensan, o de que están todo el día tirados, o que toman cerveza, en realidad, bueno, lo mismo dicen de las mujeres, seguramente Analia no lo va a decir, pero cuánta potencial de lucha y de claridad hay en muchos de nuestros chicos? Pero, ¿no? Por favor. Muy bien. Bueno. Y en nuestras mujeres también, Analia. Por supuesto. Volvió la compañera Analia, que nos va a leer algo, y después seguimos. Bueno, estos son unos... ¿Quién dijo que escribieron unas compañeras que están en Conurbanas, que se llaman De Boca en Boca? Que el rosa es más femenino que el celeste. Que las nenas tienen que jugar con muñecas y los nenes con autitos. Que las chicas que salen con muchos chicos son unas atorrantas y los chicos que salen con muchas mujeres son unos ganadores. Que las mujeres son sensibles y débiles y los varones racionales y fuertes. Que las mujeres tienen menos ganas de tener sexo y los varones siempre tienen ganas. Que las mujeres tienen que ocuparse de las tareas de la casa y los varones son los que tienen que salir a trabajar. Que por el mismo trabajo las mujeres tienen que ganar menos que los varones. Que las mujeres que se ocupan de las tareas de la casa no trabajan. Que existe la media naranja y el príncipe azul. Que si te pega y te maltrata, te quiere. Que las mujeres tienen que estar flacas y prolijas. Que existe el instinto maternal y que las mujeres deben tener hijos. Que los varones no saben y no pueden cuidar a sus hijos. Que las mujeres tienen que gustarles necesariamente los varones. Que a los varones tienen que gustarle necesariamente las mujeres. Que solo podemos definirnos como mujeres y varones. ¿Quién dijo? ¿Y vos qué decís? Impresionante. Digo, nos quedamos yo, ¿no? mudos en el sí, día. Sí. Digo yo, ¿no? ¿Cuánto de estas cosas los maestros y las maestras reproducimos en la escuela, ¿no? ¿Cuánto tenemos que reflexionar sobre esto para poder cambiar en algún momento? Sin duda alguna. ¿No? Me parece que los educadores, ¿sí? Los trabajadores de educación, tenemos un compromiso muy serio con esto. Pero además porque hay mucha gran cantidad, mayoría, de mujeres en la docencia. Entonces, y en realidad eso que dice Analia, esas diferencias que parecen tan establecidas como producto de la ideología reinante, están tan metidas adentro que es como si fueran naturales. Así es. Bueno, mucho para charlar, mucho para reflexionar, porque sin este pensamiento crítico y sin la reflexión es imposible cambiar. Así es. y se nos... Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema. Bien, nos quedan unos minutitos, Martín, hoy que no laburaste nada, de poder charlar sobre bueno, el tema gremial, que bueno, tenemos paro mañana y pasado y no hay movilización, ¿no? Esto, un paro dominguero del Frente Gremial, podríamos llamar, ¿no? Un paro a la UDOCVA del Frente Gremial. ¿Está bien así que lo diga? Y mirá, no sé, pero similitudes hay, digamos, ¿no? Ajá. Similitudes hay. Hay paro también de otros gremios estatales como ATE, uh-huh. Sí, con movilización, ellos movilizan el miércoles, pero bueno, el Frente Gremial no moviliza el miércoles, y lo que se ha votado en el último reunión o plenario de secretarios generales del SUTEBA es un paro por 48 horas con el Frente Gremial y un paro de todos los estatales a fecha a arreglar de todos los estatales de la provincia de Buenos Aires. Esto incluye el Frente Gremial de Estatal de la provincia de Buenos Aires, que son los gremios estatales de la CGT, o sea, UPCN, SOM, lo dijeron así con nombres y apellidos. Mira vos. O sea, Yasky pierde las elecciones, ¿sí? Uh-huh. Este romance Moyano-Yasky, CGT-CTA, está un poquito deteriorado con esta, ¿no? Con el triunfo de la otra lista, burocrática también, pero que por lo menos no estaba tan cerca de la CGT. Ahora, bueno, en CETERA sigue siendo fuerte la Celeste, sí. Y es lo que está apoyando esta conjunción, ¿no? Con sectores, sí, burocráticos pesados, ¿no? Sí, en líneas generales, esto de que no hay asambleas, digamos, para... ya no digo ni siquiera para decidir, sino aunque sea para convocar a docentes a debatir y a salir más preparados, más fortalecidos, con más ganas de convocar al paro, al resto de nuestros compañeros, tampoco se da. Entonces, si bien siempre decimos que no hay una gran participación docente, digamos, en la actividad gremial, en la lucha y en la movilización, pero tampoco hay, tampoco desde nuestro sindicato se dan políticas. Claro. Que vayan en uh-huh. aumentar la participación, aumentar el compromiso de los docentes en cada una de las decisiones. Y bueno, hubo reunión de delegados ayer, en uh-huh. donde se informó todo esto, que se informó aparte también de que están tramitando o tratando en paritarias nuevas licencias, uh-huh. Que tienen que, dentro del marco de las nuevas, de mejores condiciones de trabajo, uh-huh. Se charlaron también. Ahora digo yo una cosa, ¿no, Martín? Sí. ¿Hace falta más licencias, sí, o hace falta otro? Bueno, todo esto que vos estás diciendo, sí. Todo esto que vos estás diciendo fueron parte de mi intervención en la reunión de delegados. Te trataron bien, ¿no? ¿Cómo? Después de haber discutido, de haberle discutido a tribuna docente, ajá. ya estaban con los ánimos muy enfervecidos, y la verdad es que cualquier activo o cualquier pregunta, cualquier intento de tener una actitud crítica o de reflexionar sobre las mismas palabras uh-huh. que nuestra conducción decía, generaba, digamos, irritación, digamos, ajá. digamos. Esto de, por ejemplo, poner en cuestión esto de ir al paro junto con UPCN, un gremio hipermenemista, uh-huh. el gremio que encabezó la flexibilización laboral en la época del menemismo, ajá. Los puso como loco, y digamos las argumentaciones eran menos claras todavía por el tono de voz que utilizaban para responder. ¿Y va a haber una movilización ese día? No se sabe, porque eso está todavía para concordar, porque ajá. yo dije para, en un momento dije, bueno, cuando negocien, ajá. porque mi pregunta venía en qué quería, como delegado y como afiliado a SUTEBA, estar informado de cuáles eran las tratativas, las negociaciones, las charlas ajá. con UPCN, porque así como no me adhiero a los paros de UDOCVA, quiero ver si me voy a adherir a un paro ajá. junto con UPCN. Ajá. Porque para mí interesante son, eso, ¿no? Sí. Porque para mí son exactamente lo mismo. Exactamente. Pero bueno, los puso muy mal, el solo hecho de decir la palabra negociar, yo dije, bueno, de alguna forma tienen que charlar con los otros gremios, algo que sea por telepatía, de alguna forma tienen que concordar, digamos, cómo va a ser la actividad, cuándo, a dónde. Los puso muy mal y, uh-huh. y la verdad que no, ahí se terminó la posibilidad de intentar debatir. Sí. Pero bueno, lo cierto es que lo que está votado por los secretarios generales son este paro de 48 horas y un paro a confirmar con el resto de los estatales de la provincia de Buenos Aires. Y lo otro que sí no pudo salir en limpio es cuánto de salario estamos peleando, uh-huh. digamos. Yo uh-huh. no es que yo quiera, digamos, uh-huh. Fortuna de dinero, pero sí saber, justamente. O sea, es el derecho que tenemos elemental de tener la información por lo cual estamos peleando. Y si hacemos un paro, sí, sin movilización. Sonia, a ver, ¿cuándo hubo un paro de 48 horas y no hubo movilización? ¿En algún momento de la historia? ¿Vos te acordás de alguno? Yo no me acuerdo de ninguno. Digamos, este es el primer paro de 48 horas que larga SUTEBA sin movilización. Sí, bueno, yo no tengo tantos años para responder de docente como para responder esa pregunta, pero está claro que, digamos... Pero si Sonia, uno, sí. Sí, seguramente. Pero si uno quiere que los paros del Frente Gremial o del SUTEBA sí. sean paros con convicción y no paros domingueros como uh-huh. los paros de Udogba, que dice uh-huh. nuestra misma dirección... Pero además, dirección, hemos criticado en asambleas la misma conducción, los paros domingueros, y ahora saca un paro dominguero, es increíble. Y evidentemente lo que habría que discutir es el sentido de la unidad que tienen la conducción del gremio y la que tenemos nosotros. Son concepciones muy diferentes. Muy diferente. Bueno, lo otro que compañeros. Sí quiero comentar, ya sí. para terminar con respecto a eso, no, pero que en realidad cada vez se van sumando más elementos que hacen pensar cada vez más seriamente que el sindicato, nuestro sindicato, empieza a querer utilizar el Tribunal de Ética ajá, sobre una agrupación opositora también. Como es Tribuna Docente, lo que nos parece realmente mal, sí, digamos. Sí, terrible. Bueno, lo seguimos hablando el próximo programa de Compañeros de Clase. Ya viene Escritos en el Aire. Sí. Ya viene. Perfecto. Ah, porque bueno, no pudo venir Agostina, entonces hay una repetición de Escritos en el Aire y nosotros nos despedimos y gracias por acompañarnos. Hasta el próximo martes, Compañeros de Clase. Bueno, compañeros, muchas gracias, Compañeros de Clase, y bueno, discúlpenme lo bueno o malo que hicimos. Chao. Hasta mañana, hasta el martes que viene. Con palabras deshabitadas, si no cantas.